en México. México fue sede del Foro Global de Mujeres Parlamentarias, 80 mujeres que ocupan cargos en parlamentos, oficinas y organizaciones internacionales, se reunieron y hablaron de la importancia de fomentar la participación política femenina en los procesos de toma de decisión desde tempranas edades. Pero, más allá de los discursos oficiales, ¿cómo viven las mujeres de este país el acceso a sus derechos? El reporte con las compañeras de CIMAC Noticias. En 1975, México fue sede de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Delegaciones de 133 países participaron, de los cuales 113 fueron liderados por mujeres. Por primera vez en la historia, 4.000 representantes de organizaciones no gubernamentales asistieron a un foro paralelo llamado Tribuna del Año Internacional de la Mujer. La conferencia definió un plan mundial de acción para la aplicación de los objetivos del Año Internacional de la Mujer, mismo que ofreció un amplio conjunto de directrices para que los gobiernos alcanzaran el adelanto de la mujer en materia de educación, salud, participación política, vivienda, nutrición y planificación familiar. Las mujeres de hoy en día tienen un papel influyente en diversos ámbitos, gracias a los años de lucha por parte de organizaciones feministas. A 40 años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, 230 parlamentarias del mundo se reunieron en la Ciudad de México del 7 al 9 de octubre en el Foro Global de Mujeres Parlamentarias para analizar cómo incidir en las políticas públicas referentes a salud, economía, contra la violencia, presupuesto y seguridad. Al inaugurar el encuentro, la senadora Lucero Saldaña, del Partido Revolucionario Institucional, promotora del evento, dijo que un encuentro como este significa para México una influencia en la región, en particular porque hoy el país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en participación política de las mujeres y es referente pues en 2014 el Congreso de la Unión aprobó la paridad de género en candidaturas a cargo de elección popular como un principio constitucional. El presidente del Senado, Roberto Gil, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Zambrano, así como la canciller y Silvana Koch, dieron mensajes muy alentadores de los retos que tenemos y los compromisos que asumimos para dar garantías a que la igualdad sustantiva, no solamente jurídica, siga avanzando. Por su parte, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aseguró que cuando se le dan más espacios a las mujeres, toda la sociedad gana, porque el liderazgo femenino tiene características que concuerdan con las aspiraciones de la humanidad y porque con su trabajo se logran mayores niveles de desarrollo. Podemos también observar que cada vez se suman más estudios, más análisis, más conclusiones que señalan que aquellos países que logran más avanzar en las tareas del desarrollo humano son precisamente los países y las naciones que le abren la participación a la mujer. En el segundo día de encuentro, Rebeca Ginspan, dirigente de la Secretaría General Iberoamericana, órgano que integra los 22 países iberoamericanos, llamó a las parlamentarias y a las feministas a dialogar con las jóvenes a fin de que conozcan la lucha, las demandas y los logros de las mujeres. Al finalizar la cumbre del Foro Global de Mujeres Parlamentarias, Ana Güemes, directora regional de ONU Mujeres, y Nuria Sainz, representante de la UNESCO en México, exhortaron a las parlamentarias reunidas a trabajar por la igualdad y promover el desarrollo económico, social y ambiental en sus respectivos países. A nombre de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Güemes llamó a las parlamentarias a promover que los presupuestos tengan enfoque de género, a legislar para eliminar el matrimonio precoz y forzado de las niñas, así como la mutilación genital. Todavía tenemos que remover profundas barreras de discriminación en la ley y en la práctica y trabajar efectivamente en esa agenda para todas las mujeres, para todas las niñas y para toda la sociedad. Sainz coincidió con su colega de ONU Mujeres y pidió a los asistentes tomar en cuenta el papel de la transmisión de conocimiento y enseñar a las niñas y a las adolescentes sus saberes y sus experiencias en la lucha por los derechos de las mujeres. A pesar de los avances en los derechos femeninos, CIMAC Noticias realizó un sondeo a mujeres de diversas edades y aseguraron que aún falta mucho por hacer en la inclusión y bienestar de las mujeres. Escuchemos. La importancia o la oportunidad de decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Me parece que si esto se hace a nivel nacional, si se hace en otros estados, que es una urgencia, porque hay otros estados mucho más pobres que el Distrito Federal, con mucho más violencia y machismo, entonces se salvarían muchas más vidas. Y además las mujeres no estaríamos condenadas a una vida que reproduce los roles tradicionales de género, como es la maternidad, sino que podríamos aspirar, soñar con otro tipo de proyectos de vida. Existen más leyes para mujeres adultas que las defiendan, porque ellas son las más vulnerables, como más apoyo por parte del gobierno, tanto económico como de salud. ¿Piensa de los derechos humanos de las mujeres, tan solo en nuestro país? no existen. Estamos igual por más que los medios y el gobierno comprados nos digan que se están haciendo todos los esfuerzos. Ya puesto en la práctica, no veo yo que existan. Las mujeres seguimos sufriendo de violencia en las calles, e incluso en nuestros propios hogares. Pues yo creo que, aunque en lugares como el Distrito Federal sí han habido avances, el resto del país las mujeres sufren una marginación muy fuerte, sobre todo en comunidades chiquitas donde siguen siendo obligadas a casarse, donde no tienen derecho a la educación. Muchas no tienen ni siquiera acceso a salud sexual y reproductiva, se mueren en el parto. Entonces, la verdad, yo creo que hay un montón de cosas por hacer y hay una deuda histórica pendiente con las mujeres. Todavía se tiene que seguir dando batalla. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.